decir por qué se fue en la noche, no quiso volver. Mis amigos ya saben qué hacer cuando el corazón no quiere entender. Traiga más cerveza que quiero tomar pa' olvidar, que su recuerdo me está quemando y no quiero llorar. Dame trago, no quiero pensar, que esta tristeza la voy a bailar. No le deseo mal, pero me dolió todo lo que soñé, se desvaneció. Pero esta noche no voy a tomar muchas cervezas hasta reventar. No le deseo mal, pero me dolió todo lo que soñé, se desvaneció. Pero esta noche no voy a tomar muchas cervezas hasta reventar. Porque se fue en la noche, no quiso volver. Mis amigos ya saben qué hacer cuando el corazón no quiere entender. Traigan más cerveza que quiero tomar pa' olvidar, que su recuerdo me está quemando y no quiero llorar. Pónganme trago, no quiero pensar, que esta tristeza la voy a bailar. Soñé, se desvaneció.